Un baño de oralidad, el contenedor de narraciones sonoras de Radio Almain. Ficción sonora, audiodrama, audioensayo, documental sonoro, audiolibro, radioarte, radioteatro, radiopoema. Date un baño de oralidad en Radio Almaina 88.5 de la FM Granadina o en radioalmaina.org. Bolivia tiene el récord mundial de gobiernos militares. Desde su independencia hace casi 200 años, Bolivia ha conocido más de un centenar de golpes de Estado. Uno cada dos años en promedio. A veces uno cada año y hasta más. Aquí la voz del minero. Atención, atención, compañeros. Alerta máxima. El general Alfredo Obando ha tomado el poder. Barrientos le había dado un golpe de Estado a Paz Estenssoro. Cuando Barrientos cayó del helicóptero en el 69, Obando dio otro golpe de Estado. A los pocos meses, una junta militar derrocó a Obando. Y para evitar un nuevo golpe, un levantamiento popular apoyó a Juan José Torres y lo llevó hasta el Palacio Quemado. Pero en el 71, el sanguinario general Hugo Banzer golpeó a Torres y... Pero ahora hablemos pues de JJ Torres, nuestra única esperanza en aquellos tiempos. Domitila. La rebeldía de las mineras bolivianas. Mujer de lucha, mujer mineral. Jatunca, Paiki, Mañari, Huaycú. Moscos, Paiquita, Richa, Chisaycú. Madre guerrera de las luchas de ayer y hoy. Capítulo 13. Cuatro emisoras silenciadas. El general Juan José Torres quería hacer algo por el pueblo. Los obreros le plantearon la devolución de los salarios quitados por Barrientos en el 65 y él aceptó. Cuando se supo, los mineros quisieron cargarlo en hombros. ¡JJita! ¡Este sí es un presidente! JJita, así lo llamaba el pueblo por cariño y por su baja estatura. Le ofrecieron un almuerzo en Catavi. Él mandó una tarjeta con invitación personal a las compañeras del comité de amas de casa. General Torres. Dime. Llegaron las representantes del comité del siglo XX. Que se sienten frente a mí. Esas mujeres son de lucha. Domitila era la delegada para darle la bienvenida. General Torres, le traigo un ramo de flores blancas que en el centro tiene una flor roja. Es símbolo de toda la sangre derramada en nuestros campamentos. ¡Jota, Jotita! ¡Hoy nos queremos! ¡Arma a los mineros! ¡Arma a los mineros! ¡Arma a los mineros! Señor presidente, le damos la bienvenida. Pero escuche los gritos de los mineros. Nuestro pueblo está pidiendo armas. Si usted es nuestro amigo, tiene que armarnos. Sí, tiene que armarnos. Porque estamos cansados de poner nosotros los muertos. En las palabras de la compañera hay mucho dolor. Pero nunca más el ejército apuntará sus armas contra ustedes. Vamos a cambiar la mentalidad del ejército. Incluso queremos que los militares vengan a vivir con ustedes, siquiera dos o tres meses, para que conozcan su verdadera situación. Durante su breve gobierno, Torres devolvió los salarios a los mineros, nacionalizó minas, expulsó a los cuerpos de paz gringos. Tenía un plan para recuperar la economía boliviana. No tan rápido, ñato. No tan rápido. El general Hugo Banzer, con apoyo norteamericano, dio un golpe de estado y obligó a Torres a exiliarse. Luego, lo mandó a matar en Buenos Aires, una víctima más del Plan Cóndor, la siniestra operación antisubversiva ideada por el secretario de Estado gringo Henry Kissinger, y cuyo balance fueron 50.000 personas asesinadas, 30.000 desaparecidas y 400.000 encarceladas. Cuando llegó el cadáver de Torres a La Paz, invitaron a Domitila a decir unas palabras en el velatorio celebrado en la catedral. JJ, yo te dije que nos dieras armas. Deberías haber confiado más en el pueblo. Ahora, esas mismas armas te han matado. El general Banzer era astuto. Intentó ganarse a los mineros con regalos, ofreciendo favores a los dirigentes. Todo hombre tiene un precio. Y toda mujer también. Señora Domitila. ¿Sí? Nosotros la admiramos como fiel defensora de su clase. Nosotros, los militares, queremos estar al lado de ustedes. ¿Ah, sí? ¡No me diga! Y por esta admiración que le tenemos, hemos pensado en ayudarle. ¿Y en qué consiste la ayuda? ¿Se puede saber? Para su esposo René, un buen trabajo. ¿Cuánto gana él? No sé, pregúnteselo a él. Digamos que esté ganando 1.000 pesos. Le ofrecemos un sueldo de 3.000. Sería almacenero de la Comibol. ¿Qué le parece? No sé, pregúnteselo a él. Para sus hijos, becas. Becas en los mejores colegios. Y para usted también, una beca en el extranjero. Escoja el país. 3.000 pesos? Sí. ¿Y tú qué le has dicho? Que se los metan a su... que los guarden donde no les dé el sol. ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Estás loca? Podías haberme sacado y salvado de la mina. ¿Y no piensas en nuestros hijos? ¿Por qué no has aceptado eso, mujer? ¿Qué burra eres? Por mi conciencia, pues, René, por mi conciencia. Toda la vida he vivido luchando. Y ahora me voy a juntar con los asesinos del pueblo, que a mí, incluso a mí, me deben un hijo. Banzer estrenó un paquetazo económico totalmente antipopular. El peso boliviano fue devaluado. La represión fue en aumento. A partir de ahora, las Fuerzas Armadas asumen el control total del gobierno hasta 1980. Por tanto, quedan anulados los partidos políticos, los gremios, los sindicatos, la Central Obrera Boliviana, la Federación de Mineros. Por las emisoras mineras comenzaron las protestas. Compañeros, esta dictadura ya no se aguanta. A inicios del 75, Banzer ordenó el cierre de las emisoras mineras acusadas de focos de subversión. Entró el ejército y destruyó todo. ¡Comunistas! ¡Rompan todo! ¡Rompan! ¡Junten todo! ¡Llévense todo de aquí! ¡Llévenselo! Astillas las hicieron. No dejaron ni un clavo. Todo se lo llevaron. Micrófonos, aparatos, discos, grabaciones antiguas. ¡Todo se lo llevaron! Compañeros, salgamos en defensa de nuestras radios. ¡Huelga general, compañeros! Si no devuelven las radios, aquí nadie entra a trabajar. ¡Huelga general, compañeros! ¡Huelga indefinida! ¡Huelga indefinida, compañeros! Desde 1947, antes de la Revolución Nacional, los mineros de siglo XX habían levantado su voz a través de una emisora propia. La Voz del Minero se llamó. Fue la primera radio comunitaria en América Latina. Con el salario de un día al mes, los mismos obreros la mantenían. Desde el filón estañífero más grande de Bolivia, transmite Radio La voz del minero. A partir del 52, se instalaron decenas de emisoras sindicales en los centros mineros. Desde el siglo XX, Potosí y Bolivia. República de Bolivia. Teníamos la voz del minero en siglo XX, la 21 de diciembre en Catavi, y la radio Llallago en esa población. También la radio Pío XII, que es de los curas oblatos, y que ya se había puesto de nuestro lado, sudando la camiseta por los mineros, y que también atacaron y la silenciaron a la Pío. ¡Mami! ¿Por qué no vamos a Disneylandia? Yo me voy a portar biencito, pero me mandas a Disneylandia. Sí, mami, ya pues. Hasta el 74, nosotros en la mina nunca habíamos tenido televisión. Y resulta que, por obra y gracia del gobierno de Banzer, aparecieron 5.000 televisores en siglo XX, regalados en cada hogar. ¿Ha visto la televisión, doña Domi? No, yo no agarré nada. ¡Ay! Anoche han dado un desfile de modas. ¡Hermoso! Y pensar que nosotras, que trabajamos desde las 4 de la mañana, lavando, cocinando, atendiendo a las guaguas, nunca vamos a poder tener esos peinados, esas joyas que se ven en la televisión. ¡Claro, pues! ¡Qué pena que nos hemos casado con un minero! ¿Pena? ¿Pero qué dices, compañera? Las radios seguían cerradas y la huelga continuaba. Entonces vino una comisión del gobierno a negociar con los trabajadores. No. Aquí nadie trabaja. Ustedes han callado a nuestras emisoras que son nuestra voz. Ustedes nos quieren hacer retroceder siglos. ¡Mantenernos en la ignorancia! ¡Ah, pero señores! Si ustedes tienen televisores, si les hemos dado el equipo más moderno, pronto vamos a poner varios canales en Bolivia y ustedes van a poder elegir el programa que quieran. ¿Y si todos los programas son la misma basura? ¿Qué elegimos, pues? Más respeto, señora, por favor. Fíjese, pronto las emisoras de radio van a desaparecer, porque están viniendo nuevos inventos. Ahora a ustedes se les ha repartido 5.000 televisores. Mire, señor, nosotros no estamos en contra del progreso. Pero, ¿qué pasa con la televisión? La manejan ustedes. Y en sus programas nos hacen trizas a nosotros. Locos, vagos, rojos. Así nos llaman, ¿sí o no, compañero? Bueno, es que nosotros tal vez... Dígame usted, señor Corbaturo, dígame. ¿Acaso en la televisión sale la vida de nuestros maridos? ¿Que están botando sus pulmones en la mina? ¡Enfermos! ¡Explotados para dar riqueza al extranjero! ¿Eso ven en la tele de ustedes? Pero tampoco exagere, ¿no? ¡Queremos televisión! ¡Sí! ¡Pero un canal minero! ¿Qué les parece? ¡Un canal de televisión nuestro! ¡Para reclamar por nuestros sindicatos! ¡Por nuestros dirigentes presos! Está bien. Informaremos que... Mejor dicho... Váyanse por donde mismo vinieron. Aquí nadie trabaja hasta que no nos devuelvan nuestras emisoras. Los tipos, basureados, regresaron a La Paz. Y se cumplió nomás aquello que escuché una vez a un locutor. Compañeros, compañeros, tanto da la gota en la piedra hasta que le hace un hoyo. Porque el primero de mayo de aquel año 75, nos devolvieron nuestras emisoras, pero no devolvieron nuestros derechos. En otra les cuento. Domitila, una producción de la Fundación Rosa Luxemburg y radialistas apasionadas y apasionados. Madre guerrera de las luchas de ayer y hoy. En 1974 llegó a Bolivia una cineasta brasileña. Ella había visto a las mujeres de siglo XX en la película El coraje del pueblo y le llamó la atención el comité de amas de casa. ¿O señora Dubitila? Sí, dígame. Le traigo una invitación de las Naciones Unidas. ¿Invitación? ¿Para qué? ¿Me puede explicar? Para participar en la Tribuna Internacional de la Mujer en México. Oh. Usted como representante de las mujeres trabajadoras. Oh, bueno, le agradezco, pero no conozco esa tribuna. ¿Cómo es eso? La Organización de Naciones Unidas ha señalado 1975 como Año Internacional de la Mujer y está organizando una conferencia mundial y un foro de organizaciones no gubernamentales. Van a tratar sobre la igualdad, el desarrollo y la paz. Domitila. La rebeldía de las mineras bolivianas. Mujer de lucha, mujer mineral. Caiquita, richa, chisaicú, madre guerrera de las luchas de ayer y hoy. Capítulo 14. En la tribuna de la mujer. Yo nada sabía del Año Internacional de la Mujer, así que llamé a una reunión del comité para contarles. ¡Aceptá, doña Domi! Pero... ¡Andá a representarnos a México! Ahí tienen que saber de nosotras y nuestras luchas. ¿Qué les parece, compañeras? ¡Que viva el Comité de Amas de Casa! ¡Que viva! Era la primera vez que Domitila salía de Bolivia. Ya en el aeropuerto, cuando estaba por subir al avión, se presentó una funcionaria del Ministerio del Interior. Señora Domitila, dígame. ¡Cuánto me alegro de su viaje! Y como no quisiera ser yo la punta de sus zapatos para conocer México. Gracias. Pero, ¿quién es usted? No importa. Escuche, señora. Dependerá mucho de lo que usted hable allá para que pueda regresar al país. ¿Cómo dice? Cuidadito nomás. Espero que no hable cualquier cosa. Piense bien en lo que va a decir. Más que todo, por sus hijos que está dejando aquí. ¡Que le vaya muy bien! Me quedé preocupada. Pero yo estaba decidida a cumplir la misión que me habían confiado las compañeras. De La Paz viajamos a Lima, luego a Bogotá y al fin a México. En México ya habían comenzado las dos reuniones. El gobierno boliviano había enviado a sus delegadas para la conferencia oficial. Ellas declararon que en ningún país como en Bolivia, la mujer había alcanzado la igualdad con el varón. Domitila fue la única boliviana invitada para la tribuna. ¿De dónde viene usted, compañera? Del Comité de Amas de Casa. De las minas de Bolivia. Sí. Soy Domitila. Yo soy de Ecuador. Me llamo Marisa. Oh, mucho gusto. ¿Cómo está? Ay, tantas mujeres habían venido. De todo lado serán, pues. Venga, venga, compañera. Van a tratar los problemas más candentes de la mujer. Tenemos que hacer escuchar nuestra voz. Ya no hay asientos. ¿Dónde nos sentaremos? En las gradas. Venga, venga por aquí. A ver, vamos, vamos. Compañeras, nosotras tenemos derecho a decidir cuántos hijos tener. Necesitamos métodos anticonceptivos. En Bolivia, si hacemos control natal, nos quedamos sin gente. Compañera. Sí, Domitila. ¿Nos habremos equivocado de lugar? Vamos a otra sala, busquemos. Sí, mejor, vamos, vamos. Y fueron de sala en sala, escuchando otros discursos. En la tribuna había miles de mujeres venidas de Estados Unidos, de Europa, de América Latina. El hombre crea las guerras, crea las armas nucleares. El hombre golpea a la mujer. Entonces, ¿cuál es nuestra primera lucha? Que los hombres y las mujeres sean iguales. Que tengamos los mismos derechos. Lo que ellos pueden hacer, también nosotras. Compañera, o sea, si el hombre tiene un amante o se emborracha, la mujer también. Ay, así no puede ser, no puede ser. Eso dicen. Ellas piensan distinto a nosotras, ¿no ve? Sí. Pero en el comité luchamos contra el capitalismo. Nuestros esposos son explotados y nuestras familias están en la miseria. Hablaremos con las otras compañeras más. Vamos, Domitila. Compañeras, nosotras somos de América Latina. Vivimos otra realidad que las gringas. Nuestro enemigo es el sistema en el que vivimos, no nuestros compañeros. ¿Nosotras? No queremos pelear con los hombres. Tenemos que hablar, hacer oír nuestra voz. Regresaremos a la asamblea. Vamos, compañeras, vamos todas. Compañeras, debemos unirnos para plantear cambios en el Plan Mundial de Acción. Queremos paridad de salarios entre hombres y mujeres. Ganar lo mismo que los hombres. Igualdad en la sociedad y en la familia. Habla, Domitila, que sepan lo que nosotras pensamos. Un momento. La palabra, hola, compañeras. Aquí están hablando de paridad de salarios. ¿Pero cuál paridad? Si en mi país no hay trabajo ni para los hombres y menos para las mujeres. Yo soy esposa de un minero de Bolivia. Mi marido gana una miseria. A mí me dan 14 pesos mensuales como subsidio familiar. ¡14 pesos bolivianos! Con eso puedo comprar 2 tazos de leche o media bolsa de té para toda la semana. Para nosotras, el único trabajo es la casa. Y eso no se paga, compañeras. Por eso, no vemos ninguna solución a nuestros problemas mientras no se cambie el sistema en que vivimos. El sistema capitalista. Los extranjeros nos imponen lo que quieren. Eso se llama imperialismo, compañeras. Se había desatado la polémica. Domitila y las latinoamericanas denunciando la opresión a los pueblos por el sistema capitalista. Las del norte, con Betty Friedman a la cabeza, denunciando la opresión a las mujeres por el sistema patriarcal. Compañeras, compañeras, escuchen. ¿Por qué pelear entre nosotras? Compañeras, dejen de pensar solo en política, como hace la delegación boliviana, ignorando los asuntos de la mujer. Un momento, compañeras, si me permiten hablar. ¡Domitila! ¡El micrófono! ¡Quiero el micrófono! Si no hay micrófono para mí, no importa. De todas maneras hablaré. Domitila se encaramó en una silla y desde allí habló. Perdonen ustedes que esta tribuna yo la convierta en un mercado. Pero Bolivia fue mencionada y tengo que responder. He sido invitada aquí para hablar sobre los derechos de la mujer. Y hasta me mandaron la Carta Magna de las Naciones Unidas. Bolivia firmó esa carta, pero solo se aplica para las mujeres de la burguesía. A nosotras, mujeres del pueblo, sindicalistas, nos apalean, nos persiguen. Nuestros compañeros están botando sus pulmones en los socavones de la mina. Nuestros hijos tienen hambre. No tenemos agua, no tenemos ni luz, ni letrina siquiera. Para ustedes, la solución es pelearle al hombre. Para nosotras, la lucha tiene que ser entre los dos, hombres y mujeres juntos, luchando contra el capitalismo. ¡Domitila! ¡Domitila! ¡Domitila! Compañeras, ¡Domitila! Nosotras también somos antiimperialistas. Estamos contra el capitalismo y la dominación a los pueblos. Pero somos mujeres y queremos igualdad de derechos y de oportunidades. Corrían los años 70. Eran los tiempos de la Guerra Fría, de la lucha antiimperialista de los pueblos latinoamericanos. El enemigo común era Estados Unidos. También en los países del norte, las estudiantes, obreras y mujeres negras, como Angela Davis, se enfrentaban al racismo y a la violencia contra ellas. En Bolivia, los sindicatos obreros peleaban contra las dictaduras y las mujeres mineras junto a ellos. Aunque para la izquierda, La opresión de la mujer se resolvería solo después de la toma del poder por el proletariado. Señora Domitila, escúcheme. Olvídese un momento de su pueblo. Hablemos de usted y de mí, de la mujer. Domitila se bajó de la silla para responder. Muy bien, hablaremos de las dos. Señora, hace unos días que la conozco a usted. Cada mañana usted llega con un traje diferente. Yo no. Cada día viene pintada y peinada y puede gastar buena plata en eso. Yo no. ¿Pero qué dice? Cada tarde un chofer la lleva y la trae a su casa. A mí no. Y usted seguro vive en una vivienda bien elegante. No me hable así. Yo soy una importante funcionaria de gobierno. ¿Funcionaria? Pues le digo más. Las mujeres de los mineros tenemos solamente una vivienda prestada. Sí, señora. Y cuando se muere nuestro esposo o lo botan de la empresa, nos dan 90 días para salir y quedamos en la calle. Así es. Ahora, señora, dígame, ¿de qué igualdad vamos a hablar entre nosotras? De la mujer. ¿De qué mujer me está hablando usted? Somos muy diferentes y desiguales también. Domitila salió de la sala. Detrás de ella, varias mujeres. Compañera Domitila, gracias. Gracias por haber hablado por nosotras. Domitila consiguió la solidaridad de las mujeres latinoamericanas. Y el Comité de Amas de Casa fue conocido internacionalmente. ¡Que viva el Comité de Amas de Casa! ¡Que viva! En la conferencia y en la tribuna del Año Internacional de la Mujer participaron más de 9.000 mujeres provenientes de 133 naciones. Fue el primer y el más grande intento por analizar las desigualdades entre hombres y mujeres en el mundo. Han pasado los años y las mujeres sabemos que el capitalismo y el patriarcado van de la mano, que son dos caras de la misma moneda, dos caras de la vil opresión, como dice el himno de Bolivia. Domitila, una producción de la Fundación Rosa Luxemburg y radialistas apasionadas y apasionados. Madre guerrera de las luchas de ayer y hoy. El documento es firmado en estos instantes por ambos presidentes, Hugo Banzer de Bolivia, Augusto Pinochet de Chile. En enero del 76, todavía bajo la dictadura de Hugo Banzer, hubo una asamblea del Comité de Amas de Casa frente a la pulpería. El arroz está cada vez más caro. La leche es pura agua endulzada nomás. En esa asamblea reeligieron a Domitila como secretaria general del comité y también para representar a las mujeres en el Congreso Minero de Corocoro, donde participaban dirigentes de todos los sindicatos. Domitila. La rebeldía de las mineras bolivianas. Mujer de lucha, mujer mineral. Madre guerrera de las luchas de ayer y hoy. Capítulo 15. Acostadas sobre rieles. En el Congreso de Corocoro, el ambiente estaba muy caldeado. ¡Compañeros! ¡Díganlo! ¿Tenemos nosotros riquezas? ¡No, compañero! No, no, no. ¿Tenemos cargos políticos? ¡No, no, no, no! ¿Qué tenemos nosotros, compañeros? ¿Cuál es nuestra fuerza? ¡Nuestro trabajo, compañeros! ¡Sí, compañeros! Porque si nosotros no trabajamos, ellos no ganan, ¿no ve? Ellos viven de nuestro sudor. Si nosotros paramos, para Bolivia. ¿Y qué quiere decir eso, compañeros? Quiere decir huelga. Huelga general. Huelga hasta que nos devuelvan nuestros salarios que se robó Barrientos y nos sigue robando Banzer. Compañeros, el gobierno tiene 30 días para resolver nuestra demanda. De lo contrario, huelga indefinida, compañeros. Banzer no esperó 30 días. La represión comenzó de inmediato. El ejército está entrando, compañeros. Era mediodía. Por la calle principal de Yayagua avanzaban los militares, pateando puertas, apaleando a quienes se encontraban en la calle. Los enviaban al cuartel de Uncía. A muchos los deportaron a Chile con Pinochet. En interior mina vamos a organizar el comité de huelga. Desde adentro vamos a hacer la resistencia. En las casas no hay escapatoria. La mina es como una ciudad. Tiene unos 800 kilómetros de corredores subterráneos. Socavones, bocaminas, que solo conocen los mineros. Domitila. Sí. Tú no puedes. Ya estás esperando de 8 meses. Ay, Zené, el bebé no hace huelga. Sale cuando sale. Sí, pero... pero en este momento hay que estar, René. ¿Sabes? Nos podemos esconder en la casa de máquinas. Sí. Vamos, ven. Vamos, Domi. Los milicos no se atreven a entrar en la mina. Se pierden. Bajamos de nivel en una jaula. Y después había que arrastrarse por entre las piedras. Las manos me sangraban y ardían. Cayéndome, levantándome, encontramos un agujero estrecho y ahí hemos entrado. Aquí no nos van a encontrar. Sí. A ver, échate y tapate con esta frazada. Yo estaré arriba. Quédate con la linterna. Si te sientes mal, Gomí, vas a aprender 3 veces, ¿ya? Tres veces. Yo he de ver nomás. Ya. Me quedé en aquella ratonera de piedra. Ay, quería dormir. Pero había, wow, un tufo raro. Se me ha aflojado mi cuerpo. Tenía náuseas y he querido vomitar. Había prendido la linterna para llamar a René. Y no podía respirar. ¿Qué, Domi? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? No puedo respirar. Salí pronto de ahí, Domi. A ver, arrastrate hasta aquí. Arrastrate. Se ha escapado este gas. Está muy tóxico, muy venenoso, Domi. Con estos gases aparece muerte la gente facilito. ¡Apúrate! ¡Vamos, Domi! ¡Apúrate! ¡Vamos! Lograron salir por la bocamina de Cancañiri y fueron a su casa a descansar un poco. ¿Cuántas cosas no hizo el ejército para romper la huelga? Primero la represión. Después... ¡Cierren la pulpería! Mañana cortamos el agua, después la luz. A ver quién va a ganar. Si quieren palo, ¡palo les vamos a dar! Compañera Domitila, los militares están cerrando la pulpería. Necesitamos que vaya a reclamar. Sí, que vaya. Ella no puede salir, pues. Está descansando. Pero ¿cómo es eso? ¿Descansando ahora? Doña Domitila, estás colgada a tu cargo. Levántate. Vas a ir a reclamar. Pero yo no puedo, pues, compañeras. Estoy con dolores de parto. He botado ya el líquido, compañeras. ¿Comprada de ustedes es? ¿O qué? Para que la manejen así a mi hermana. Hay otras dirigentes del comité también. Sí, hay otras. Pero a ella siempre queremos que vaya, pues. Ella tiene la lengua más dura. La sacaron de la cama. Y todas las mujeres yendo hacia la pulpería que quedaba a unas 2 cuadras. Un capitán con sus pistolas las recibió disparando al aire. ¡Carajo, flojas! ¡No quieren trabajar! ¡Huelgan declarado, ¿no? Ahora no hay comida para ustedes. ¡No hay! ¡Su mierda van a comer! ¡Vos, cerrá la pulpería! ¡Candado más ponle! Sí, mi capitán. ¿Y dónde anda esa comunista, la tal Domitila Chungara? Parece que está preñada, mi capitán. ¿Preñada? Claro, sí. ¡Vayan a agarrarla! ¡Tráiganmela aquí! ¡A patadas la voy a hacer parir! Cerraron la pulpería, pero las mujeres organizaron ollas populares para que nadie pasara hambre. Cada quien daba lo que podía, un poco de harina, de arroz, de fideos, mientras la huelga continuaba. Atiendan bien y no se dejen engañar por dirigentes comunistas. Ya ha entrado a trabajar el 50 e incluso el 80% de los mineros. Solo los financiados desde la Unión Soviética van a parar. Las emisoras estaban en manos del ejército con milicos en los micrófonos. También inventaban novelitas para intentar romper la huelga. Papito, papito, no vas a parar. No hagas huelga, yo tengo hambre, papito. No, no, hijito. Yo voy a trabajar porque es mi deber como boliviano. Después inventaron otro truco. Encontraron a una señora que tenía la voz igualita a la de Domitila. ¡Compañeros! Les habla Domitila de Chungara. La huelga ha terminado. ¡Entren a trabajar! Yo no estoy ahora con ustedes porque la señora del presidente Banzer, doña Yolanda, me ha sacado y me tiene en La Paz para dar a luz en la mejor clínica privada. Algunos en el campamento decían: ¡Es su voz! ¡La Chungara se ha vendido a Banzer! ¡Ay, cuánto le habrán pagado! Pero ni así lograban romper la huelga. Entonces mandaron una mujer diciendo que era dirigente de la Cruz Roja y se reunió con las mujeres en Catavi. ¡Hijas mías! ¿Quieren que haya otra masacre en el campamento? ¡Háganlo por sus hijos! ¡Digan a sus esposos que vuelvan a trabajar! ¡Pero señora! ¡Mi marido está preso! ¿Cómo le voy a decir? Él solo fue a pedir aumento de salario porque no alcanza. Yo misma he vendido mis polleras. Hasta mis anillos de matrimonio he vendido para poder comer. Está bien, hija, pero con diálogo, con amor, vamos a solucionar este problema. ¿Cuál amor? Si a nuestros dirigentes los están maltratando. Ve a nuestra compañera Domitila de Chungara. Está esperando familia y así la están persiguiendo feamente. ¡Ay, no me hables de esa mujer! Ella es pagada del extranjero para mantener la huelga. Señora. ¿Sí? Usted dice que es de la Cruz Roja. ¡Muestre su credencial! Bueno, en realidad... Esa mujer había sido enviada para espiar y romper la huelga. Pero como no lo lograban, buscaron gente desocupada para entrar en la mina. A los mismos soldados los vistieron de civiles para que fueran a trabajar. Nosotros no sabemos, mi comandante. ¡Entren, carajo! ¡Y cierran el pico! ¡Entren! ¡Apúrese, Freud! ¡Me está dejando la máquina! Los vistieron de mineros para mostrar que se había terminado la huelga. Pero cuando estaban por entrar con ropa y cascos nuevos... ¡Dinamita, compañeras! ¡Dinamita! ¡Dinamita! ¡Fuera! ¡Salgan, compañeros! ¡Salgan! Las mujeres del comité se organizaron y les hicieron corretear a los falsos mineros. ¡Hijitos, guaguasney, échense ahí! Sobre las rieles, con nosotras más. Cierren los ojitos y esperaremos. Otro día, cuando llegaban los convoyes con los rompehuelgas, las mujeres se acostaron con sus hijos sobre las rieles para impedir el paso. Si quiere avanzar el tren, sobre los niños tendrá que pasar. El comandante mandó al ejército para desalojar. Pero cuando llegaron y vieron que eran puras mujeres y niños sobre la vía del tren, no se atrevieron. No son mujeres, no son niños, son comunistas. A los soldados les hicieron cantar una marcha militar con orden de avanzar. Pero las madres con sus niños también empezaron a cantar. El ejército no fue capaz de reprimir. Se retiraron tirando gases lacrimógenos. En una de esas, me vinieron los dolores de parto. Llamé a René y él llamó a una ambulancia que me bajó hasta el hospital de Catavi. Como por la radio habían anunciado que Domitila había dado a luz en La Paz, ayudada por la señora de Banzer, la gente se dio cuenta del engaño. Son mellizos, señor René. La niña está bien, pero el varoncito nació ya muertito, intoxicado por los gases de interior mina. Ellos no lograron romper la huelga con ninguna de sus artimañas, pero nosotros tampoco logramos los salarios que queríamos. Entonces comprendimos que había que ir más lejos. Banzer no se movería con paros en las minas, en lugares tan distantes. Era en la capital, en La Paz, en el mismo Palacio Quemado, donde había que ir a dar la pelea. Domitila, una producción de la Fundación Rosa Luxemburg y radialistas apasionadas y apasionados. Madre guerrera de las luchas de ayer y hoy. Has escuchado Baño de Oralidad, el contenedor de narraciones sonoras de Radio Almaña.